buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada. Y aunque sea verano, aquí seguimos con nuestro programa contrainformativo. Y también recordaos que pues Radio Topo emite en directo, pero que también tenemos una web, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Y que, bueno, pues además hay otras webs que también nos puedes encontrar. Radioslibres.info, que es la web de las radios libres sin liberados, sin subvenciones y, bueno, pues con los medios que podemos hacerlo. Y también en alasbarricadas.org en su sección de radio. Un saludo a la gente de Radio Bala, de Radio Chicharra, de Radio Chabolo, de Radio Almaina, de Radio Mután, de Radio Ela y bueno, pues que gracias por reemitirnos y si alguna nos dejamos es sin querer. Bueno, y decir que este es nuestro último programa de curso, que volveremos en septiembre mi compañero a mediados y yo a finales. No, aún haremos algo en agosto. Bueno, pues lo hará él porque yo no lo haré. Y invitaos a que nos sigáis escuchando después del verano, como no. Y en el programa de hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de ecología y defensa de la tierra, con una pequeña victoria para el Bergantes No Se Toca. Y también hablaremos del cementerio nuclear en Viñar de los Caños, con la polémica de si se construye o no se construye ese cementerio nuclear o ese almacén nuclear. Seguiremos hablando de racismo institucional con las perlas xenófobas de García Albiol, el candidato del PP a las elecciones catalanas. Seguiremos con antimilitarismo y con una noticia grave que nos mandan desde la plataforma No a las guerras de GEA y pueblos, y es que un turista ha resultado herido de bala debido a unas maniobras de un helicóptero. Seguiremos hablando de represión y un poco volveremos a tocar la ley Mordaza. Y tenemos un amplio bloque de internacional que no nos queríamos ir sin comentar, porque son cosas bastante importantes, como por ejemplo lo último que está pasando en Turquía, sobre todo relacionado con los anarquistas y las anarquistas y los movimientos sociales en general, y de las declaraciones absurdas y vergonzosas del primer ministro italiano, hablando en contra de la campaña de boicot a Israel. Seguiremos hablando de la activista asesinada la semana pasada en Estados Unidos, la activista afroamericana, negra, y finalizaremos con una noticia bastante preocupante que nos llega desde Alemania y es la escala racista que está viviendo la sociedad alemana. Y de convocatorias, pues bueno, el Aragón Rural os puede proveer de grandes fiestas este fin de semana. Es el Carrasca Rock en Ejulbe y el Festival del Matarraña la semana que viene en Peñarroya de Tastavins. Pues bueno, que os toméis el verano con gran alegría y con buen humor, porque lo que sí que hay son un montón de festivales, de música y de cosas. Y bueno, os animamos, sobre todo para la gente que nos escucha ir desde fuera, pues que Aragón es uno de estos grandes desconocidos. Y Ejulbe ya ni te digo, aparte de tener dinosaurios, pues también hay gente. Y que, bueno, pues que os animamos, sea que si nos escucháis desde fuera, pues que acudáis por estas tierras y veréis que hay mucho más que desierto. Los campos foscos no más producen balas, campos de vida llenados bajos. Cultura, sociedad, internacionalismo, feminismo, solidaridad, ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y hoy de música de fondo vamos a poner, como hace calorcito, pues vamos a poner un poco de rai, música tradicional que viene de Argelia, sobre todo de Orán y por ahí. Sí, musiquita mediterránea, que se supone que es lo que nos llevamos en nuestro ADN, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la plataforma ciudadana del Bergantes No Se Toca, que ha recibido esta semana la notificación enviada por la CHE, la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, solicitando la anulación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de embalse del río Bergantes. Y es que la Confederación Hidrográfica del Ebro está muy preocupada porque el hecho de que se haga esta evaluación pues va a demostrar todas las afirmaciones que la gente del Bergantes No Se Toca alega. Y es que es algo que, además de también tener ciertos peligros estructurales, afecta al ecosistema de manera bastante grave. En el requerimiento enviado por el ente ministerial se incidía en la ausencia de un completo estudio de alternativas para incorporar soluciones a la problemática que actualmente presenta el embalse de Calanda, sean estructurales o no. Dicho estudio siempre ha sido reivindicado por la plataforma del Bergantes No Se Toca y también por técnicos expertos contactados por la misma y por la Fundación Nueva Cultura del Agua. Además, durante este tiempo, la Subdirección General del Medio Natural emitió un demoledor informe en el que remarcaba las afecciones que acarrearía la construcción de la presa sobre espacios de la Red Natura por ocupación directa de hábitos protegidos. El Bergantes No Se Toca ha recibido esta noticia con alegría, pero desde luego con bastante cautela, ya que por el momento solo supone una pequeña victoria dentro de una batalla y una guerra que a buen seguro pues será bastante cruenta para ellos, ya que los intereses de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la gente que tiene alrededor pues son bastante importantes en lo referente a estas cosas de construcción de presas, etcétera, etcétera, todo este tipo de obras que pues nos imaginamos que sus amiguitos se llevan buenos euros a sus bolsillos. Y una noticia de ecología de cara a futuro y otra pues de cara al presente. Y que bueno, pues que están finalizando las alegaciones de un tema que estamos siguiendo aquí, las alegaciones al estudio de impacto ambiental de las minas de potasa que se van a hacer entre las localidades de Sangüesa y Undués de Lerda. Y que bueno, pues que se están reuniendo con partidos y esas cosas, y que bueno, pues estas pedazos de minas además se pretenden hacer al lado del pantano de Yesa, que de por sí tiene riesgos sísmicos, con lo cual pues bueno, aparte del peligro de contaminación, minas como estas se tuvieron que cerrar no hace tanto precisamente por esos riesgos de contaminación en Navarra, y ahora pretenden hacerlos entre Navarra y Aragón, pues bueno, no solo el riesgo de contaminación, sino que también el riesgo sísmico pues aumentaría. Y otra noticia de una solicitud por parte de Ecologistas en Acción, que piden que se declare negativo el proyecto de reentrada del Pozo Centenera o la Puebla de Fantova. ¿Qué es esto? Pues un proyecto de investigación de gas en un pozo que se abrió en los años 60 en busca de petróleo y gas. Ya os podéis imaginar la seguridad que esto confía. Pues un pozo que lleva abierto 50 años y que, bueno, pues a saber en qué estado está aquello, y que sin embargo pretenden pues volver a agujerear por allí y que pase lo que sea. Todo esto pues bueno, que implica que se emitirán 3.000 kilos de monóxido de carbono, que no solo es tóxico, sino que es mortal, y 1.000.000 de kilos de CO2, además de 500 óxidos diversos de nitrógeno. Pues estamos hablando del óxido nitroso y cosas de esas, que aunque sea el gas de la risa, de gracia no tiene nada, porque son cosas muy contaminantes y que, bueno, pues que pueden afectar directamente a los cultivos y a la población. Centenera y Puebla de Fantova. Lo buscáis en un mapa, que son pueblicos de estos pequeñitos. Y a 28 de julio el Consejo Nacional de Seguridad el Consejo Nacional de Seguridad nuclear avalaba con 4 votos a favor y 1 en contra la construcción del almacén temporal centralizado en Villar de las Cañas, que en realidad es lo que llamamos vulgarmente un cementerio nuclear. Por 4 votos a favor y 1 en contra, el informe acreditaba esta idoneidad del emplazamiento escogido y el objetivo de la actividad, a pesar de las dudas aún no disipadas con respecto a las condiciones que presenta el terreno. La decisión ha levantado ampollas en organizaciones ecologistas y de defensa de la tierra, como Greenpeace, Ecologistas en Acción, plataformas contra el cementerio nuclear en Cuenca, etcétera, etcétera, que denuncian que la decisión ha sido adoptada por criterios políticos en lugar de técnicos, ya que estos consejeros son puestos por los partidos. La plataforma Greenpeace y Ecologistas en Acción consideran que esta decisión debería tener un respaldo técnico suficiente, ya que precisamente estos consejeros son puestos por los partidos, entonces pues mucha idea de seguridad nuclear no deben de tener. Y con respecto a esta noticia, la gente de las centrales ecologistas afirma que ellos lo consideran paralizado, ya que pese a los votos estos del Consejo de Seguridad, resulta que el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido que dar la negativa a la construcción de este cementerio nuclear. Veremos al final a ver en qué queda la cosa. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y vamos a hablar ahora de algunas perlas xenófobas que lanzó el candidato del PP a la Generalidad, Xavier García Albiol, que fue alcalde de Badalona hasta las últimas elecciones municipales y que, como os comentó, será el candidato del PP en las próximas elecciones catalanas el 27 de septiembre. Lo anunció la mañana del 28 de julio la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. Albiol competirá a priori con Unió y Ciudadanos, para traer el voto de el centro-derecha, según pone aquí el Diagonal, que es donde se acabó ya la noticia, pero vamos, a mí me parece que este tío lo que va a competir es por el voto de la extrema derecha, ¿no? Más bien. Bueno, de la extremísima, hay que decir que, bueno, si esto es una... Bueno, yo creo que es la tendencia europea. Lo que está haciendo el Partido Popular es, visto que con la derecha moderada ya tiene a Ciudadanos y no se va a comer un colín, pues lo que está haciendo es pillar a la extrema derecha y seguir la onda pues de partidos como el UKIP, el Frente Nacional o el Jobbik húngaro, pues lo peorcico de lo peorcico, porque este tipo ya no es que sea un típico facha, es que roza lo filonazi. Exactamente, dentro de sus campañas de agitación y propaganda anti-inmigración, un nicho del votos que el PP quiere explotar. De hecho, lo ha hecho con bastante poco disimulo, como el fichaje de 3 exconcejales del ultraderechista Plataforma per Catalunya dentro de sus filas. El caso es que en las últimas elecciones locales supusieron un varapalo para Albiol, que pese a encabezar la lista más votada, perdió la alcaldía por lo que él llama pacto de perdedores, pues con un acuerdo entre Guayén, Badalona en Común, el PSC, RC, etcétera, etcétera. Pero junto con esta derrota, protagonizó la campaña por la colocación de carteles con el lema de Limpiando Badalona, que además esto pues nos enteramos a nivel nacional gracias a uno de los programas de Jordi Évole. Claramente el lema de Limpiando Badalona hace referencia, o la gente lo entiende, o la gente con dos dedos de frente lo entendemos como una clara referencia a las limpiezas étnicas. Obviamente, de hecho, utilizar esa palabra, Limpiando Badalona, a no ser que seas una empresa de limpieza, la verdad es que tiene un regusto bastante xenófobo, por no decir absolutamente xenófobo. De hecho, una de sus afirmaciones son que los gitanos rumanos son una plaga. Con 600.000 parados en Cataluña no creo que hagan falta más inmigrantes. Los catalanes no somos racistas, pero decimos basta a una situación y un discurso bonista. Además, él habla de los catalanes como si todos los catalanes y catalanas pensaran lo mismo que él. Cosa que sabemos que no es cierta, afortunadamente. Ayudas sociales no son como un chicle que se puede ir estirando. Quizá es el... Y bueno, esto ya es muy heavy porque es después del asesinato de los asesinatos en la sede de Charlie Hebdo en París. Este elemento dijo, quizás es el momento para que la Unión Europea se plantee si puede seguir con la política en la que cualquiera tiene todos los derechos. No todas las opciones son válidas. Hablando de la inmigración, teniendo en cuenta que las personas que participaron en este atentado eran francesas. Y bueno, pues también otra de sus frases es, se está condenando a los niños del barrio de San Roque a ir a clase con el 90% de extranjeros. O sea, la palabra es se está condenando. O sea, es que es increíble lo bestia que es este tío, que no disimula en absoluto su absoluta falta de empatía con las personas que vienen al Estado español y a Cataluña y a otros sitios, pues buscando el tener una vida mejor, que se supone que es algo a lo que todos los seres humanos tenemos derecho. Seguro que esta música no le gusta a García Albiol en absoluto. Vamos allá con una noticia que hemos extraído de Lara Info, y es que el pasado día, jueves 23 de julio, un proyectil procedente de la ametralladora de un helicóptero recorrió varios kilómetros y terminó impactando en el interior de un vehículo con dos ocupantes que circulaba fuera del perímetro de seguridad, hiriendo en el hombro al conductor de ese vehículo. La plataforma No a las guerras de Ejea y Pueblos consideran este suceso como un hecho muy grave, que se suma a otro ocurrido en marzo de este mismo año, cuando cayeron unas bombas de humo cerca de otra pareja de turistas, demostrándose de esta forma la peligrosidad que el polígono de tiro tiene para la población civil, que en los últimos meses se ha ido rozando la desgracia, ya que cualquiera de los dos accidentes podía haber ocasionado la muerte de civiles, de personas que se encontraban además disfrutando de un parque natural en una jornada festiva. La gente de la plataforma considera que no se trata de accidentes, sino las consecuencias de una vecindad no deseada. desde la plataforma responsabilizan a la Junta de Bardenas y a las instituciones que permiten el arrendamiento y la asistencia de esta vastísima instalación militar y de los daños y accidentes que se derivan sobre la población civil de esta peligrosa actividad. Advierten además de los más de 30 accidentes acaecidos en los últimos años, que se han estrellado aviones, pérdidas de municiones, balas perdidas. Todo esto hace presagiar una desgracia, que algún día de estos es que va a pasar una gorda. Y por todo ello exigen el cese absoluto de cualquier maniobra militar y el desmantelamiento de este polígono de tiro, ya que además afirman que no hay ninguna cantidad económica que valga lo que vale la seguridad y la vida de vecinos y vecinas y de turistas que van a esa zona, que además es una zona bastante interesante al nivel de flora y fauna. Por ello también vuelven a exigir que por el bien de la tranquilidad de la población civil en el Parque Natural de las Bardenas, y que además es Reserva Mundial de la Biosfera, pues desaparezca ya este, de una vez por todas, este polígono de tiro, que además tanto en la zona navarra como en la zona aragonesa se llevan años y años protestando por la existencia de este polígono de tiro. También muestran su inquietud ante la posibilidad de que estos accidentes, en vez de acabar con el polígono de tiro, pues lo que hagan será ampliar el, lo que ellos llaman el perímetro de seguridad, quitándole así además más zona al Parque Natural de las Bardenas y también pues aumentando la peligrosidad del, de la situación, ya que el polígono de tiro seguiría existiendo. Por todo ello, hoy a las 8:30 en la Plaza de Diputación de Ejea de los Caballeros hay una concentración con el lema de por la seguridad de los vecinos y de las vecinas, desmantelamiento del polígono de tiro ya. Comentar que esta concentración se estará celebrando pues cuando, justo cuando estamos haciendo este programa, cuando se está emitiendo, y que bueno, pues que también todos los años, el primer fin de semana de junio, se desarrolla la marcha contra el polígono de tiro, que la verdad es que bueno, pues lleva advirtiendo de estas cosas un montón de tiempo. De estas cosas y de otras, pues que son, pueden ser muertes más silenciosas, pues que le peguen un tiro a alguien es bastante problemático, pero tampoco se sabe muy bien lo que hay en toda esa tierra contaminada del polígono de tiro. No olvidemos que ahí se utilizan municiones con uranio empobrecido, que se lanzan toneladas de bombas, de proyectiles de fósforo, y que incluso se hacen simulacros de pues simulacros de guerra química, que no se utilizan, por supuesto, esperamos, sustancias químicas graves, pero bueno, que ahí están todas estas maniobras. Y decir también que hay gente, sobre todo la gente que vive de la hostelería, casas rurales, etcétera, que afirma que lo que se gana por una parte por el alquiler del terreno se pierde, ya que estos accidentes, que son gravísimos, a la persona está bien, pero a ver, el que te va de una bala mientras estás conduciendo, pues le ha dado en el hombro, pero si le da en la cabeza, pues el hombre se queda allí. Pues la verdad es que espantan bastante el turismo en una zona que además pues tiene unas bellezas naturales y un interés bastante importante, y que pues digamos que además ese tipo de turismo, que además es un turismo relajado y de respeto al medio ambiente, pues sí que podría crear empleo y llevar riqueza a la zona, en vez de tener ahí a los militares pegando tiros, que la verdad es que no hay mucha gente a la que no le gusta pues que esto pase, obviamente. ¡Baño! ¡Oh! Y ahora vamos a hablar un poco de la ley Mordaza y también el artículo que voy a leer o en el que me voy a basar para comentar esta historia. Está escrito por Diana Cordero y invita a una reflexión que yo creo que nos tenemos que hacer todas y todos y ver un poco que porque esta sensación de desmovilización pues hace que pase en lo que pasó en Madrid hace unos días. Según dijo un mando de la UIP, ahora que tenemos una ley que nos ampara, vamos a usarla. Y es que los hechos están sucediendo vertiginosamente. Miembros de la Policía Nacional dejan a su paso una estela de personas hostigadas, golpean las detenidas, y a una prensa o unos medios de prensa que pues tenemos muchas dificultades para ejercer el derecho a informar libremente. Ilegal no lo es, ya que la ley fue votada por una mayoría legislativa que se permitió que se aprobara y sancionara, lo que es desde luego es ilegítimo, absolutamente ilegítimo y propio de regímenes autoritarios, pero es que el capitalismo no deja de ser un régimen autoritario que necesita diferentes grados de ese autoritarismo y pues para imponer las reglas del sistema. El caso es que todo esto viene a cuenta de lo que sucedió el lunes por la tarde, cuando una decena de personas se dirigían desde Cibeles a Sol para continuar con la acampada Mordaza en Madrid. Apenas arribaron a destino, fueron interceptadas, identificadas, violentadas, arrastradas, hasta una furgoneta que se llevó a dos personas detenidas, pues porque sí. Pasaron la noche en la comisaría de Moratalaz, una de ellas con dolores por las lesiones que le provocaron los polis al arrastrarlo, y el martes les llevaron a los juzgados de Castilla y quedaron en libertad con cargos de resistencia y desobediencia. Es la persona que ha escrito esto, Diana Cordero, dice que tiene un primer objetivo, que es informar acerca de los hechos represivos, pero también proponer una reflexión colectiva con la que coincidimos plenamente, ya que escuchando los conceptos esgrimidos por la policía, al ser interpelados por una persona que participa de un medio libre, le dijeron que, bueno, pues que ellos tienen una ley que ahora les ampara y eso, y que la van a utilizar, y la van a utilizar mucho por lo visto. Sería importante analizar si podemos y cómo revertir una dura realidad. La poca cantidad de personas que había apoyando la acampada, y yo pues hablaría de aquí en Zaragoza, de las pocas personas que participaron en la última manifestación contra la ley Mordaza y lo sosica y poco combativa que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otra gente fue la manifestación. Debemos reconocer que hay una dolorosa realidad objetiva, y es que ha participado poca gente en estos actos en los que hablo, y bueno, pues es bastante triste que además encima en estos actos acaben personas detenidas que luego serán juzgadas. Es preocupante que no solo la represión avalada por la ley Mordaza nos preocupe, sino que es también muy preocupante el nivel de desmovilización dentro de los movimientos sociales. Nos teníamos que preguntar el porqué de esta desmovilización. Nosotros y nosotras tenemos nuestra opinión, es que son un conjunto de factores, pero nosotros y nosotras creemos que el hecho de que muchos movimientos sociales se hayan centrado en los últimos meses, prácticamente en el último año, en propuestas electorales o electoralistas, ha dejado las calles un poco cojas, o bastante cojas, y queríamos recordar la frase que dijo Bakunin hace 200 años, que el Estado es dominación y violencia, y eso es justamente lo que estamos viviendo ahora en estos momentos. Y nosotros como libertarios, como anarquistas, proponemos dos maneras de enfrentar esta situación, que son las que siempre hablamos, que son la lucha organizada y la solidaridad. Esperemos que entre todos y todas encontremos la manera de solucionar esta desmovilización, que sí que es cierto que la verdad el hecho de que se reflexione sobre esto, yo creo que va a ser positivo para anarquistas no, y no anarquistas. A propósito de la ley Mordaza, comentar que bueno, pues que ya están llegando las multas, como ha dicho la compañera, no es algo que se esté haciendo, sobre todo este tipo de leyes nacen porque encarcelar disidentes está muy mal visto, pero si te fríen a multas, estás colaborando a que, bueno, pues a que los movimientos sociales se vean obligados a emprender campañas donde, bueno, pues donde recaudar ese dinero, que son campañas muy tediosas, en las que pues no hay. Pues claro, es una cosa como que la gente se siente menos llamada, no es una cosa tan urgente como que haya un compañero detenido en la cárcel o esas cosas, y que por otro lado, asimismo, pues claro, son cosas que anulan a la persona que es multada. Si de repente te encuentras con una multa, teniendo en cuenta los salarios que tenemos ahora mismo por aquí, con una multa de 1.500, 2.000, 3.000 euros, una multa que de hecho puedes pagar, porque no es una multa de 100.000 euros, pues claro, te van a embargar parte de la nómina si la tienes, o quedas pendiente de insolvencia, de todas esas cosas. Con lo cual, pues claro, la ley Mordaza incide precisamente en esa forma de anular a las personas. Y luego a nivel colectivo, también el hecho de tener siempre multas pendientes te hace el trabajar para solucionar esa represión y dejar pues olvidados otros temas que son pues de la lucha, pues que son pues muy importantes. Es, en fin, que resta fuerzas por todos los lados, por eso lo hacen. Y bueno, una cosa más, para la gente más joven igual no se acuerda, pero si queréis podéis buscar por ahí una cosa que fue la ley Corcuera, que la sacó el PSOE, porque claro, ahora parece que el PSOE sean unos santos, como anda el PP, y bueno, pues para quien también fue conocida popularmente como la ley de la patada en la puerta, y bueno, pues nos recuerda muchísimo este tipo de leyes de seguridad ciudadana, que son represión autoritaria, digamos, de bajo nivel, pero que no deja de ser represión y no deja de ser autoritaria. De hecho, la patada de la puerta de Corcuera fue el abrir la puerta a la represión pura y dura. Y ahora vamos a hablar en internacional de Turquía. Y es que siempre se puede estar peor, ¿no? Como dicen algunos de mi pueblo. El caso es que si pensabais que después del atentado del Estado Islámico en Suruk contra gente de los movimientos sociales que apoyaban a los kurdos que están luchando en Siria contra esto, pues bueno, pues la cosa es que el gobierno turco está utilizando este atentado, que además fueron los kurdos las víctimas y los simpatizantes de los kurdos, para además lanzar los mayores ataques aéreos contra el PKK desde hace bastante tiempo. Y es que cazabombardeos turcos han lanzado ataques contra posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán desde el viernes pasado. Por otra parte, también las autoridades turcas han detenido a un total de 1.302 personas en una operación que ellos han llamado contra el Estado Islámico, pero sobre todo hay detenciones del PKK y lo que ellos llaman otros grupos ilegales, que van desde marxistas a anarquistas. Entonces, lo que está haciendo Turquía es utilizar este atentado que sufrió la disidencia para además machacar más a esta disidencia. En cuanto a los movimientos anarquistas, en concreto, ha habido movilizaciones en Estambul, en Ankara y otras ciudades. El caso es que ha habido detenidos, concretamente ha habido 15 detenidos en Estambul y también ha habido detenciones en otros grupos autónomos y en personas que se han unido a las acciones en otras ciudades. De hecho, la policía trató de criminalizar a la gente que estaba organizando estas movilizaciones con un falso aviso de bomba en el centro de la ciudad. Luego explotó el paquete con una espoleta en la calle y bueno, pues el caso es que precisamente el día 28... el día 27, perdón, había en Estambul una marcha por la paz prohibida por el gobierno, que en la que participaron también estudiantes de la universidad y bueno, pues de pues la gente disidente en general, y bueno, pues acabaron con cargas brutales de la policía, para variar, con las detenciones de 251 personas y con una persona muerta, concretamente un militante de un grupo marxista que se llama DHKP-11, que no tengo ni idea de qué significará. Pues esto es lo que está pasando en Turquía y es lo último que tenemos. De todas formas, para llevar un mayor seguimiento de lo que está sucediendo a propósito de lo que pues de todo lo que va pasando en Turquía, pues bueno, hay varias páginas web y en inglés está la de Social Savas, pero también aquí en Estado Español, aparte de las barricadas, que bueno, pues sí que están saliendo bastantes cosas, está la página Rojava Madrid, Rojava, R-O-J-A-V-A, Rojava, que bueno, pues que va contando un poco en tiempo real y con traducciones directas desde el griego, desde el turco y el kurmanji, que es lo que hablan los kurdos, de un poco lo que va aconteciendo allí. También comentar que bueno, que si hay un país, un estado experto en guerra sucia, eso es Turquía, y que bueno, pues hay todo tipo de acusaciones, como que lo que ha sucedido fue un atentado en Suruk, fue un atentado de falsa bandera, lo cual bueno, le damos una credibilidad relativa, pero sí que es cierto que en el caso de Kurdistán, pues bueno, bien les viene que a Turquía que vayan una cuadrilla de chalaos de estos del ISIS asesinando todo tipo de disidencia política. Por otro lado, no olvidemos otra cosa. En Turquía manda un partido islamista moderado dentro del cual hay gente que no esconde sus simpatías por ISIS. ISIS o Daesh, recordar, porque ahora se llama un poco de las dos maneras. Recordar que Daesh sería más o menos la transcripción de sus siglas en árabe. Y si la semana pasada os hablábamos del acuerdo militar entre el gobierno Tsipras y Israel, pues hoy ya os hablamos de las declaraciones del ministro italiano, del primer ministro italiano, que habló del boicot contra Israel, de estúpido inútil. Precisamente no ha caído nada bien entre activistas italianos que están arremetiendo contra Matteo Renzi por haber declarado esta semana esto durante una visita al Parlamento israelí, lo que ellos llaman la Knesset, y que Italia estará siempre entre los primeros que condenen cualquier forma de boicot por ser algo inútil y estúpido. Os recordamos que Matteo Renzi es líder del centro izquierda, si no me equivoco, ¿no? La izquierda pues peculiar. Lo que hablamos comunicamos. En Italia, una coalición de docenas de grupos dijo que las declaraciones de Renzi demuestran su total falta de conocimiento del movimiento por el boicot, la desinversión y las sanciones, que es como se llama así en largo, lanzado en julio del 2005 por una amplia alianza de la sociedad civil palestina como respuesta moral y necesaria frente al fracaso de las instituciones internacionales a la hora de parar a Israel en su continua violación de la ley internacional. La gente del BDS Palestina exhortó a la sociedad civil del mundo a que mostrara su rechazo con este boicot, y entonces pues en todos los sitios de muchísimos países del mundo, cuando hay algún acto de alguna autoridad israelí, de alguna de alguna gente relacionada con la cultura israelí que haga propaganda del sionismo, pues se va a protestar. Obviamente no se hace cuando va cualquier persona de origen judío o de religión judía, que muchas veces también juegan a mezclar las cosas y no tiene nada que ver. Por ejemplo, si juega el Maccabi de básquet en un sitio, pues la gente intenta meter en el campo banderas palestinas o se pone delante del autobús a protestar, cosas así, ¿no? O con la cantante Noah o con algún otro tipo de gente que tiene relación con y que defiende la violencia del Estado israelí. No se hace, por ejemplo, con el director de música Bernstein, que precisamente aboga por la paz y por la paz entre israelíes y palestinos y por el derecho del pueblo palestino. Es un ejemplo que os quería poner. Bueno, también le han criticado a Renzi que en su discurso ante el Parlamento israelí habló de la de lo importante que era ser el Estado-nación del pueblo judío, que es una fórmula claramente excluyente respecto a los palestinos, a los que así les niega sus derechos más fundamentales, y que no hizo ni siquiera una mención a Gaza, justo además el día en el que Naciones Unidas hablaba de los 2.200 personas muertas en las incursiones en Gaza el verano pasado, con más de 500 niños. En fin, que queríamos también recordar esta especie de muy buena o estupenda relación que últimamente tienen los gobiernos de la Europa del Sur con Israel, que la verdad pues es bastante mosqueante, sobre todo en el caso de Grecia, ¿no? De un gobierno que se supone que estaba a favor de la causa palestina y que firma un acuerdo militar con Israel. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Lamentamos comunicaros la muerte hace varios años de Bernstein y que el director del que hablaba mi compañera es Daniel Barenboim. Ah, bueno, que eran los osos Bernstein, los de los dibujos animados. Oye, pa. Bueno, después de la corrección de mi compañero, el perfecto, el que nunca se equivoca, vamos a hablar de cosas muy serias. Y esto es el asesinato de Sandra Bland, del que os hablábamos la semana pasada, militante de los derechos de los negros, que expone una vez más la impunidad de la policía del régimen de Estados Unidos más crudamente que nunca. Os recordamos que el 10 de julio de este año, de hace unos días, una mujer de 28 años, activista del movimiento Black Lives Matter, Las vidas negras importan, que se habían trasladado recientemente a Texas para un nuevo trabajo en la universidad, estaba seguida muy de cerca por un auto a toda velocidad en una autopista. Ella cambió de carril para salir del camino del conductor y este debería haber sido el fin de la historia. Pero esto pues no fue así y fue el evento que finalmente ocasionó su muerte. Y es que el conductor de ese coche era Brian Encinia, de 30 años, un oficial de policía que prendió las luces intermitentes e hizo que Sandra se detuviese. 3 días más tarde ella estaba muerta en una celda de la cárcel del condado. Es otro ejemplo del abuso policial rutinario y de la violencia que sufren los negros, en este caso las mujeres en los Estados Unidos, como por ejemplo el enloquecido ataque de Eric Casselbolt a una niña de 14 años que estaba en una fiesta en la piscina, otro policía que disparó a una niña de 14 años y la mató. El caso es que la persona que escribe el artículo, que se llama Justin Podur, habla de que él en su cabeza se imagina una larga secuencia de tortura y asesinato, ya que asesinato es la única palabra para describir la situación que está viviendo la población afroamericana en estos momentos. Y aunque la historia muy inverosímil de un suicidio resulte ser cierta, no estaría muerta si no hubiese sido detenida por nada. Nada diferente de la muerte de Eric Garner, como os comentaba, o de los muchos y muchos muertos afroamericanos de este año en las calles de diferentes ciudades en Estados Unidos. Eso sin tener en cuenta la cuestión de las armas, los millones de armas que aún quedan descontroladas y la gente que se mata entre sí, al margen de los que mata a la policía. Bueno, pues sabemos que la detención de Sandra por el agente Brian Encinia fue injusta, ya que no había ninguna razón para que fuese parada, ya que no, ni estaba conduciendo a más velocidad ni ninguna otra cosa por el estilo. El caso es que por eso ella le preguntó que por qué la paraba y él le responde violentamente que apague su cigarro y que salga del coche. En ese momento ella le vuelve a decir que por qué tiene que salir del coche, cuál es el problema, porque se ve que ella tiene miedo y que se teme lo peor, y efectivamente en el momento que ella sale del coche y vuelve a decir que se le explique por qué va a ser arrestada, él reacciona violentamente golpeándola, y bueno, el caso es que es llevada a una celda de la cárcel del condado y 3 días después aparece muerta. La cosa es bastante más que sospechosa. La familia repite que no tenía ninguna razón para suicidarse, ya que tenía un nuevo trabajo, a nivel personal estaba viviendo un momento muy bueno, y esta chica pues además era pues una mujer valiente, una mujer que no se acobardaba y que además era activista de un grupo de lucha afroamericana, o cosas que nos hacen pensar que pues claro que lo del suicidio pues es bastante más que dudoso. El caso es que esta vez la víctima ha sido una chica joven, una chica de 28 años con toda una vida por delante. Y ahora vamos a hablar de Alemania. En un artículo que hemos extraído de internet, y está escrito por una moza que se llama Susana Gómez y que habla de la escalada de violencia racista en Alemania. 176 han sido los ataques contra alojamientos para refugiados en Alemania desde finales hasta finales de junio. En el 2014 no llegaron a 200 en todo el año. O sea, puede verse con claridad el aumento. Los ataques son muy variados, desde piedras, cócteles, pintadas, de todo. En la mayoría de los casos, la agresión es contra albergues en planificación o en obras. Y también, como por ejemplo el del 11 de julio, dispararon fuego real contra un albergue en el que están ya viviendo refugiados dentro. Y es que Alemania tiene un problema de racismo, siempre lo ha tenido. Y últimamente la cosa está bastante disparada. De hecho, es un debate que está en el centro de la sociedad alemana, porque cada semana el corazón se sobrecoge con una nueva noticia de muestras de xenofobia. Por ejemplo, el viernes 24 de julio, en Dresde, delante de unas carpas que habían montado para acomodar a un millar de refugiados, tuvo lugar una manifestación del partido neonazi NPD, así como una concentración en defensa de los refugiados. Los primeros atacaron a los segundos con piedras y botellas, provocando 3 heridos, uno de ellos muy grave. En otro pueblo de la zona de Sajonia, semana tras semana, medio pueblo se dedica a manifestarse delante de un asilo de inmigrantes, la mayoría huidos y traumatizados por las guerras. La verdad es que declararon a la televisión pública que estaban muertos de miedo y que con razón no se atreven a salir solos por la noche. Todo el país se enteró y se organizaron autobuses, se celebró un concierto antifascista y el colectivo de artistas Dies Irae, que es un colectivo de artistas bastante progre de Alemania, pero bastante famoso, llevó a cabo una acción de guerrilla urbana colocando publicidad pro refugiados con eslóganes como el zorro es listo y se hace el tonto, el nazi hace lo contrario, los nazis comen falafel en secreto, etcétera, etcétera. Eso sí, un militante de un partido de izquierdas, Michael Reiter, vio cómo su coche salía volando por los aires después de la celebración de este concierto. Este inconveniente tiene su cara más sucia. En situaciones así, pero es la punta del iceberg del pensamiento egoísta y miedoso de una buena parte de la sociedad alemana, como las manifestaciones del movimiento Pegida pusieron de manifiesto. Los que se llaman a sí mismos patriotas europeos contra la islamización de Occidente han dado la nota durante meses, mezclando conceptos y expandiendo una cultura de negación de la diversidad y de rechazo al extranjero. Si bien estas protestas se han calmado en los últimos meses, su trabajo de propaganda ha calado en bastantes miembros de la sociedad. De hecho, durante que duró su campaña, la campaña de esta organización Pegida, aumentaron los ataques a inmigrantes. Por otro lado, desde hace tiempo vienen informando en diferentes periódicos que las condiciones en las que los refugiados son alojados en Alemania son más que dudosas. Eso sí, el ejército, en un generoso acto, ha puesto cuarteles con la capacidad de 3.500 personas a disposición de los refugiados. Cuarteles en medio de la nada, con la puerta abierta, pero con un billete a ninguna parte, porque ya que en muchos casos no hay ni siquiera autobús de línea, ni ellos tienen dinero para pagarlo. También recuerda esta chica que en la sociedad alemana se vive mucho odio. Odio al extranjero, odio a los refugiados, odio a los distintos, odio a los griegos, odio a los europeos del sur. Y bueno, dice que así empezó Alemania hace muchos años, y que la situación de tensión de la sociedad y de esa incitación al odio a esta chica que ha escrito el artículo le hace temer lo peor. Y esto ha sido el acratador de hoy. Nos ha salido 5 minutitos más cortito, pero bueno, pues es lo que hay. Y nos despedimos, pues como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía.